Sección 21 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 20. Virgen Santa, qué noche pasé. Antes de acostarme, le había dicho a mi tío que si él se encontraba bien y no me necesitaba para alguna cosa, pensaba madrugar y subir a la montaña con Chisco para estirar un poco las piernas y quemar algunos cartuchos, si había ocasión de ello. El pobre hombre, que se recreaba en hacerme agradable o, por lo menos, llevadera la carga de mi destierro, aplaudió con toda su alma mi propósito. ¿Cuándo hubiera dado yo algo bueno porque me le quitara de la cabeza con un par de razones transmisibles, decentemente, a Chisco por mí? No lo podía remediar. El compromiso adquirido con él para el día siguiente me inquietaba mucho, y al verme solo en mi aposento después de dejar en el suyo a mi tío, cuya condescendencia a mis declarados propósitos me había parecido algo como firma de juez al pie de una sentencia de muerte, me inquietó mucho más. Y cuando metido ya en la cama, después de preparado el arsenal que me había recomendado Chisco para la batalla, me quedé a oscuras, la inquietud anduvo rayando con la fiebre. Y yo creo que el caso no era para menos. Dígasele a un hombre de las ciudades, hecho a todas las molicies de una vida regalona, vas a vértelas mano a mano con una bestia de las más feroces y temibles, en el fondo de una caverna del monte, expuesto a que la fiera no esté sola y necesites defenderte de otra o de otras del mismo linaje. Y a ver qué carne se le ponen a ese sujeto, por templado que sea. Cierto que Chisco y su camarada habían de llevar la mayor parte del empeño brutal, y que ya no eran nuevos para ellos esos lances terribles. Pero al cabo eran dos rudos montañeses con más corazón que entendimiento, sobre todo Pito Salces, que no tenía sentido común. Y vistas las cosas por este lado, había mucho y muy grave que temer, racionalmente pensando. Pues en cuanto me quedé dormido, ¡qué sueños! Manadas de osos por todas partes, y osos de todos los tamaños y colores. Y por remate de estas visiones, una caverna tremebunda llena de ellos. Tres de los más lanudos y graves sentados en una peña del fondo, los demás en apretada masa, ocupando todo el ámbito hasta la boca de entrada, menos un espacio muy reducido entre la primera fila de la masa y los tres animalotes de la peña. En este espacio estaba yo, que era el reo en aquella especie de juicio oral, y aún quedaba junto a la peña y casi enfrente de mí el hueco suficiente para otro oso descomunal que se entretenía en afilar las uñas en un canto gordo del suelo, mientras se pasaba la lengua por los hocicos y me miraba con ojos sanguinolientos, balanceando la cabeza. Aquel oso era el verdugo de allí, que esperaba a que los jueces dieran el berrido que me condenaba a muerte, para zamparse una buena ración de mis pedazos y arrojar los restantes a la muchedumbre que ya se había comido a Chisco y a Pito Salces, con escopetas y todo. Bien empleado les estaba, por andarse en guapezas temerarias con aquellos animales que nos habían metido con nosotros. Intentando estaba el último esfuerzo sobrehumano para hacerme entender de aquel fiero tribunal, cuando me arrancaron de las garras del sueño unas cuantas sacudidas de Chisco que acababa de entrar en mi cuarto. Pues con verme así libre de tan angustiosa pesadilla, aún hallé cierta semejanza entre mi despertar y el del reo en capilla por la llegada del verdugo para vestirle la opa. Amanecía ya, y por las trazas, un día de los más esplendorosos y templados que podían concebirse en aquella estación y en aquel pueblo. Por esta puerta no había escape, y me vestí con la resolución de un héroe. Pero no me eché encima el armamento sin saber antes cómo había pasado la noche mi tío, que de seguro estaba ya despierto, si no levantado, según su costumbre de madrugar tanto como el sol, mientras le quedaran fuerzas bastantes para arrojar sus huesos de la cama. Me dirigí en el acto a su habitación, por las rendijas de cuya puerta se veía luz. Llamé y enseguida oí su voz que me mandaba entrar. Que Dios me perdone si en algún rinconcillo de los más oscuros y remotos de mi corazón se ocultaba un germen siquiera de inconsciente deseo de hallar en la salud del pobre hombre algún ligero trastorno que justificara en mí una resolución terminante de no salir de casa por entonces. Tan ricamente había pasado la noche y tan animado le hallé, acabando de rezar sus oraciones acostumbradas, que me costó mucho trabajo reducirle a que no me acompañara hasta el portal. En vista de ello, despedíme hasta el mediodía, y me volví a mi cuarto donde me aguardaba Chisco, y el café caliente con tostadas, que por encargo del mozo me había preparado Tona. En fin, que media hora después estábamos Chisco y yo, armados hasta los dientes, en el portal, donde Pito Salces, con su espingarda al hombro y una perruca faldera al lado, entretenía sus impaciencias oliscando a Tona en sus trajines de arriba. Soltó Chisco el canelo, que ya latía en su perrera, oliéndose lo que se estaba fraguando entre nosotros, y me mostró su regocijo al verse libre, poniéndome las manos sobre el pecho, y a riesgo de perder el equilibrio con la fuerza de sus cariñosas demostraciones. Andando ya monte arriba, me declaró Chisco, en respuesta a una insinuación mía, que no había querido, él y Chorcos, enterar a nadie más que a mí el del hallazgo del oso, porque tal como se presentaba el lance era a cosa curriente y a cañón posau, y cuanto menos bultos, más claridad. No era yo de su parecer, y creía que, cuando menos, la compañía, por ejemplo, de don Sabas, nos hubiera venido de perlas. Que no, y que ellos sabían muy bien lo que se pensaban. No dije una palabra más sobre el caso. Tampoco tenía duda para mis acompañantes que el animalote aquel debía haberse dado, durante el temporal, la gran vida en su refugio, porque harto lo parlaban el esqueleto fresco y casi mondo de una yegua, visto por Pepazos, en un arrejo ya de las cercanías de la cueva, y una becerruca extraviada de la cabaña al ir al abrevadero desde el invernal de Escajales, que no había vuelto a aparecer. Era, por más señas, de Maquileros, un vecino de Tarumbo. De manera que se trataba de un oso cebado en carne fresca, ¿y a qué quieres, boca? Excelente ocasión, la de nuestra visita, para afinar el apetito a su merced. Enlazado naturalmente con esta conversación, vino el plan de ataque a la fiera en su misma guarida, después de cerciorados nosotros de que estaba en ella. La cosa no podía ser más fácil, tal como la ponían los dos cazadores que conocían a palmos la cueva y sus inmediaciones. También se discurrió sobre la eventualidad de que su merced hubiera salido de paseo o en busca de provisiones al llegar nosotros a su casa, en la cual habría señales infalibles de su modo de vivir y de la mayor o menor frecuencia con que la abandonaba. Pero si había familia en el domicilio, como era también de creerse, serían muy contados los ratos que faltara de él la madre u el padre. De modo que resultaban posibles contra nosotros tres en aquel desatinado empeño. Dos osos, sin contar la prole, que podía ser abundante y talludita. Por supuesto que me guardaba muy bien de apuntar estas observaciones que se me iban ocurriendo a medida que hablaban los dos mozallones. Tenía empeñado mi amor propio en aquella empresa y no quería que se interpretaran mis razones de sentido común por señales de encogimiento. Después vinieron los consejos y las instrucciones para mí, que jamás me había visto en otra. Me parecían muy bien, solo que todos ellos se fundaban en una misma base, la serenidad y el buen pulso. Como si estas pequeñeces se llevaran, en lances tan peliagudos, en el morral de las provisiones o en el cinto de la cartuchera. Acordábame yo entonces de algo semejante que había visto en una piececita francesa muy graciosa. Cierto mercader de pieles se presenta en una aldehuela del Pirineo con un buen acopio de ellas, adquirido en Argel. Por esto, y por llevar los fardos y las maletas determinadas iniciales, y por algo que él dice sobre el clima africano y las cacerías en aquellas selvas, tómanle los sencillos aldeanos, que eran muy aficionados a la caza, por un famoso matador de leones. Déjase correr él, que lo ha notado, porque le tiene cuenta la equivocación para sus fines mercantiles, y comienza el asedio de preguntas de aquellos admiradores entusiastas del perínclito francés. «Pero vamos a ver», llegan a preguntarle, ¿cómo puede un hombre ponerse cara a cara con un león y atreverse a soltarle un tiro? A lo que responde muy sosegadamente el peletero, de la manera más sencilla. ¿No se han visto ustedes alguna vez cara a cara con una liebre? Pues imagínense, en cuanto estén delante del león, que el león es una liebre, y no hay más. Efectivamente, replica el menos optimista de los preguntantes, rascándose la cabeza, solo que me parece un poco difícil hacer esas suposiciones delante del león. La montaña, desde que yo no andaba por ella, había cambiado mucho de aspecto. Los robledales, que dejé bastante bien vestidos todavía, aunque con el ropaje mustio y amarillento, se hallaban completamente desnudos, y lo mismo les pasaba a las hayas y a los arbustos de hoja mudable. El suelo estaba deslavado, la hierba de las brañas tendida y atusada como el pelo de una cabeza recién sacada del agua, y era cada hondonada un torrente. Según íbamos ganando altura, encontrábamos más a menudo grandes placas o tresechones de granizo congelado en las laderas sombrías, y desde los picos de Europa hasta los de Sejos, todas las cumbres que se alcanzaban a ver estaban cubiertas de nieve en la que centelleaba el sol al herirla de frente con sus rayos. Así era el aire ambiente, frío y cortante como una navaja de afeitar. Pues con todo ello y con lo penoso que era andar el camino que llevábamos, por lo resbaladizo del suelo y la multitud de obstáculos que nos oponían los desbordados arroyos, no me iba pareciendo largo. Puede que consistiera esto en las pocas ganas que yo tenía de llegar al fin de nuestro viaje, porque desde luego no consistía en lo divertido de mi conversación con los dos mozones ni en los extremos de regocijo a que se entregaba Chorcos a cada instante como si fuera a sus propias bodas. Tal era su irracional inquietud que andaba dos o tres veces el camino, igual que los perros que iban con nosotros, intentando parar los pies un poco, pero muy precipitadamente, lanzar la conversación a otro terreno más agradable. Solté entre ambos el tema de sus amoríos con las respectivas mozonas. Pito acudió a mi llamada como un mastín a la mano que le ofrece medio pernil. Chisco, que caminaba a mi lado sin perder el compás de sus aplomados movimientos, apenas dejó descubrir en una mirada sosona y descolorida que se había enterado de la alusión. Chorcos me declaró sin ambajes que estaba amerluzaun del to por la criada de mi tío. La tenía en las telucas de los ojos y metía de patas en el corazón. Vamos, puches, que si no se salía con la suya, no sabía lo que sería de él. Ella, hasta la presente, no le había dicho que no, ni tampoco que sí. Verdad que él, por su parte, no había sido todo lo claro que debía de ser. ¡Puches! Lo que le encogía el respeto en cuanto se veía a la vera de ella. Pero la madre, y don Celso, y la cara que la mesma tona le ponía a lo mejor, y fue que por verle tan acobardado. De todas suertes, ¡puches! Tona era tona, y él acabaría por salirse con la suya o por ajuegarse de hipo amoroso, pero no con el ñudo del pasapán. Era lo mismo, plus minusve, que ya me había dicho otras dos veces andando conmigo por los montes, de manera que en aquellas fechas no había adelantado su negocio un solo paso. Tampoco el de Chisco, según este me confesó muy sereno, y eso que le tenía algo más adelantado que Pito Salces el suyo. Tanasia había llegado a decirle claramente que por su parte sí, y de aquí no intentaba pasar el derro vacío, porque sabía que el topero le rechazaba por no ser de Tablanca y por ser pobre, dos cosas que él no podía remediar. Acordéme yo entonces de que la segunda tenía remedio en el testamento de mi tío y le dije: «Es verdad que la primera es irremediable, pero la segunda, ¿por qué ha de serlo, Chisco? A lo mejor amanece por lo más oscuro, o si no suben los muladares, bájanse los adarves, y allá salen los unos con los otros en altura». «Pss», me contestó encogiéndose de hombros. «Y por último, que se queden las cosas como están. A mí no me ahondan tanto como a Pitu esos malis de la entraña. No van tan asia menos que tona, pero tan roga, se van quitando poco a poco las ganas de ella. Y también eso de que le pongan a uno empuja y en remate con un jastial como a Pepazos. Vamos, quejad mal estómago. Y en finiquito, el güey suelto bien salambe. Y pues que sean permisión de Dios esos tropiezos para librarme en el día de mañana de otros que me descalabraran para todos los días de mi vida. Dende que tuve dientes para Rogeli. Estoy ganando el pan en casa ajena, y no me ha ido mal así. ¿A qué apurarse un hombre por cambiar de suerte cuando no sabe lo que anda y dale y por lo que deja?». Con estas filosofías de Chisco y las intemperancias de Pito Salces, acabamos de subir una ladera de suelo escurridizo y nos vimos al comienzo de una ancha sierra que descendía en suaves ondulaciones hacia nuestra izquierda. Atajábala por allí el frontispicio pedregoso de un alto monte que la dominaba en toda su longitud, y estaba separado de ella por una barranca. Sobre esta se alzaba, y como al medio de aquel perfil de la sierra, un peñón blanquecino que parecía la capucha, vista por detrás, de un manto de titanes, pardo obscuro, extendido allí para secarse a los rayos del sol que iluminaba toda la vasta superficie. A la derecha del peñón comenzaba una mancha verdinegra, como de monte bajo, que desaparecía pronto en las sombras de la barranca, y a la izquierda un pedregal de poco relieve entretejido de malezas. Apuntando al peñón, me dijo Pito Salces, en cuanto nos vimos en la sierra, porque Chisco ya lo sabía por serle bien conocido el escenario: «¡Allí está la cova donde vamos!». Me temblaron las carnes, y luego añadió, apuntando al perfil más elevado de la sierra, hacia nuestra derecha y refiriéndose al oso: Bajando de allí, como desde la mitad del camino hasta donde nos hallamos nosotros, lo vi ayer. Salía de aquellos cascarrales y se fue por delante del peñasco donde está la boca de la cueva. Y no pasó al lado de acá ni se volvió por el otro, porque yo no aparté el ojo de allí mientras anduve a buen paso el camino, ni en la media hora larga que aquí mismo estuve parado. Chisco, sin decir una palabra, ató el canelo con un cordel que llevaba liado a la cintura y mandó a Chorcos que hiciera otro tanto con la perruca, antojándoseme a mí, que había leído en la actitud sobresaltada de aquellos nobles animales, la confirmación de los supuestos de Pito, al cual advirtió, con la amenaza de amarrarle a él también si no tomaba en serio la advertencia, que no hiciera cosa alguna sin que se la mandaran hacer. Con todos aquellos preparativos y mandatos, y muy singularmente con lo raso y desamparado de la extensión que había entre el peñasco y nosotros, acabé de amilanarme. No era una barbaridad asaltar a pecho descubierto la guarida de una fiera. Se lo dije a Chisco y me respondió muy secamente que no, añadiéndome que lo importante era que no le faltara a nadie la serenidad. En teniéndola, todo lo demás corría de cuenta de él. La alusión no podía ser más directa a mí, porque Pito, de tan bruto como era, pecaba precisamente por el extremo contrario. Entendíla. Dolióme. Hice de tripas corazón y dije al de Robacío: «Por donde vaya otro hombre, iré yo. Tenlo entendido así». «Pues con ello basta», replicóme, «y pecho al agua cuanto antes». Se hizo una breve inspección de armas y municiones. De las primeras no llevaban los dos montañeses más que las escopetas y unos cuchillos enormes, cuyas empuñaduras de asta de ciervo asomaban por encima de los ceñidores de sus cinturas. Los cartuchos con bala, toscamente preparados la noche antes por ellos mismos, los llevaban sueltos en los bolsillos del lástico y los pistones a granel en las faltriqueras del pantalón. Todo seguro y a mano, como ellos decían. Yo les sacaba de ventaja el revólver y un cañón en la escopeta. «Nunca disparí los dos a un tiempo», me recomendó Chisco, «y guarde el segundo para si conviene repetir en mejor sitio, sin quitar el arma de la cara». Fuera por haberme echado la cuenta del perdido o porque hubiera realmente causa racional para ello, es lo cierto que llegué a tener gran confianza en la imperturbable serenidad de Chisco y que no fui el último en romper al andar hacia la peña cuando éste dio la orden en estas palabras solemnes después de santiguarse. «¡A la mano de Dios!». Bajábamos los tres en ala y a buen andar, con los perros atados muy en corto, porque a medida que nos acercábamos al peñasco costaba mucho trabajo contenerlos, y mucho mayor acallar sus latidos. Era plan acordado ya atacar a la fiera en su guarida, entrando por el lado izquierdo de la boca, y no convenía que los perros se nos anticiparan, por razones que se habían discutido también. Cerca, muy cerca ya del peñasco, el canelo arrastraba materialmente a Chisco, que tiraba de él con todas sus fuerzas en sentido contrario, y ni amordazándole con una mano podía hacerle callar. La perruca faldera latía y vociferaba también, a su modo, y zarandeaba el cordel que la sujetaba a la manaza de Pito, pero temblaba mucho, aunque no tanto como yo. Era indudable que la fiera estaba en su guarida. ¿Nos habría oído ya? ¿Saldría a recibirnos a la puerta? Pero, a todo esto, ¿dónde estaba la puerta? Al hacerme yo esta pregunta mentalmente, fue cuando Chisco se adelantó a Pito y a mí, y con encargo de que me colocara el último de los tres, comenzó a andar con mucha cautela y muy arrimado al peñasco. Lo poco que nos faltaba de camino hasta la orilla de la quebrada, Canelo iba delante de él, loco de inquietud, olfateando en el suelo y en el aire, batiéndose los ijares con el rabo y con medio palmo de lengua fuera de la boca cuando no latía. Chorcos no estaba menos sobreexcitado que el sabueso, y seguía a Chisco pisándole casi los tarugos traseros de sus abarcas. Canelo desapareció pronto al otro lado de la peña, y Chisco, después de detenerse unos instantes a observar desde la esquina, hízonos señas de que podíamos seguirle, y desapareció también. Entonces, al avanzar nosotros, fue cuando pude yo darme la respuesta a la pregunta que me había hecho poco antes. ¿Dónde estaba la boca de la caverna? Dios eterno, qué cúmulo de barbaridades las de aquel día. Pues la boca estaba en un tajo de la peña, casi a pico, sobre el barranco, de modo que venía a ser la cueva como la buhardilla de una casa muy alta, muy alta, a la cual buhardilla hubiera que entrar por la ventana, andando por la cornisa de la fachada correspondiente. Salvo que la cornisa de la peña tendría como 5 pies de anchura y un festón de jaramagos por afuera que velaba un poco la visión aterradora del abismo, La comparación es exactísima. Por aquella cornisa que corría hasta perderse en el carrascal del otro lado de la cueva, vi pasar a Chisco y a su perro, a Pito Salces detrás de su perruca faldera, y cómo iban desapareciendo uno a uno en el antro tenebroso los hombres y los animales después de muy leves precauciones del mozón de Robacío. No ofrecía grandes dificultades a mi paso aquel camino cuya longitud no excedería de 15 o 20 varas, pero la consideración racionalísima de lo que íbamos a hacer después de recorrerle, sin otra retirada que el abismo en el caso muy posible de salir escapados de la cueva, si no quedábamos hechos jigotes allá adentro, clavó mi piel en el suelo a los primeros pasos que di sobre él. Vi todo lo brutalmente temerario que había en nuestra empresa desatinada, y formé serio propósito de volverme atrás. Pero Chisco y Pito Salces se habían sumido ya en la caverna, y aunque temerarios y muy brutos los dos, no era honrado ni decente dejarlos sin su ayuda un hombre que acababa de prometerles ir tan allá como fuera otro. Duraron muy pocos instantes estas vacilaciones mías, y cerrando los ojos de la inteligencia a todo razonamiento de sentido común, es decir, bajándome al nivel de aquellos dos bárbaros, avancé resuelto por la cornisa y llegué a la boca de la cueva, dentro de la cual latían desesperadamente los dos perros, y me hallé a Chisco y a su camarada disponiendo el plan de ataque. La cueva, como ya sabía yo por referencias de los dos mozos, que la conocían muy bien, tenía dos senos. El primero, a la entrada, era espacioso y no muy alto de bóveda, con el suelo bastante más bajo que el umbral de la puerta, muy escabroso y en declive muy pronunciado hacia el muro del fondo, en el cual se veía la boca del otro seno o gabinete de aquel salón de recibir. Olía allí a sótano y a musgo y a perrera, y a hombres escabechados. No tenía ya duda para Chisco que era la señora, es decir, la osa, lo que rezongaba en el fondo del antro invisible, respondiendo al latir desesperado de los perros, y la señora con su prole. Porque sin este cuidado amoroso ya hubiera salido al estrado para hacernos los honores de la casa. En este convencimiento se trató en breves palabras, casi por señas, porque no había instante que perder, de si era más conveniente soltar la perruca que el sabueso. Y acordado lo primero, el bárbaro de Pito, sin oír otras razones, se fue hacia la boca del antro en el cual metió la cabeza al mismo tiempo que la perruca. Esta había desaparecido, algo vacilante e indecisa hacia la derecha, y no sé cuál fue el primero, si el desaparecer la perruca allá adentro, o el oírse dos chillidos angustiosos y un bramido tremebundo, o el retroceder Pito 4 pasos del boquerón, exclamando hacia nosotros, yo creo que con regocijo, pero con el arma preparada. ¡Cristo Dios! ¡Vos digo que aquellos no son ojos, son dos brasales! Comprendió Chisco al punto de qué se trataba. Soltó el sabueso y me mandó a mí que me quedara donde estaba, es decir, como al primer tercio de la cueva, muy cerca del muro de la derecha, pero con el arma lista, aunque sin disparar antes que ellos dos. Y avanzó él hasta colocarse en la misma línea de chorcos, de manera que sus tiros se cruzaran en ángulo bastante abierto en el centro del boquerón del fondo. Como toda la prudencia y la reflexión que podía esperarse de aquellos dos rudos montañeses había que buscarla en Chisco, yo no apartaba mis ojos de él, y no podía menos de admirarme al observar que ni en aquel trance de prueba se alteraba la perfecta regularidad de su continente. Su mirada era firme, serena y fría, como de ordinario. Su color, el mismo de siempre, y no había un músculo ni una señal en todo su cuerpo que dilatara en su corazón un latido más de los normales. Al revés de Pito Salces, que no cabía en su ropa, no por miedo seguramente, sino por el deleite brutal que para él tenían aquellos lances. Tomando yo por guía de mi anhelante curiosidad la mirada de Chisco, y sin dejar de oír los ladridos de Canelo, apenas metido éste en la covacha, pronto le vi retroceder, pero dando cara al enemigo con las 4 patas muy abiertas, la cabeza levantada y casi tocando el suelo con el vientre. Lo que le obligaba a caminar así no era difícil de adivinar. Tras él venía la fiera gruñendo y rezongando, y al asomar al boquerón, no me impidió el frío nervioso que corrió por todo mi cuerpo estimar la exactitud con que Pito había calificado el lucir de los ojos de aquel animalazo. Realmente centelleaban entre los mechones lanudos de sus cuencas, como las ascuas en la oscuridad. La presencia nuestra le contuvo unos instantes en el umbral de la caverna, pero rehaciéndose enseguida, avanzó 2 pasos menospreciando las protestas de Canelo, y se incorporó sobre sus patas traseras, dando al mismo tiempo un berrido y alzando las manos hasta cerca del hocico como si exclamara «¡Pero estos hombres que se atreven a tanto son mucho más brutos que yo!». Al ver que se incorporaba la fiera, dijo a Pitos Alces Chisco: «¡Tú al ojo, yo al corazón! ¿Estás? ¡Pues, a una!». Sonaron dos estampidos. Batió la bestia el aire con los brazos, que aún no había tenido tiempo de bajar. Abrió la boca descomunal, lanzando otro bramido más tremendo que el primero. Dio un par de vueltas sobre las patas, como cuando bailan en las plazas los esclavos de su especie. Y cayó redonda en mitad de la cueva con la cabeza hacia mí. Corrí yo entonces a rematarla con otro tiro de mi escopeta, pero me detuvo Chisco, diciéndome mientras cargaba apresurado la suya, igual que hacía Pito por su parte: «Guarde esas balas por lo que puede suceder de pronto, para lo que usted desea hacer con el cachurrillo sobra». No me halagaba mucho aquel papel de cachetero que me concedía, y casi por caridad. Pero con el deseo de poner algo de mi parte en aquella empresa feroz, tan pronta y felizmente rematada, acepté de buen grado, y hasta sentí muy grande complacencia en ver que con un balín de mi revólver encajado en el oído de la osa la había producido yo las últimas convulsiones de la muerte, y algo era algo, y otra vez sería más. Pito silbaba y pataleaba de gusto en derredor de la fiera mientras cargaban su espingarda. Chisco no se daba todavía por satisfecho, a juzgar por lo receloso de sus aires. ¿Qué quedaba allí por hacer? Lo que hizo Chorcos enseguida con su irreflexión de siempre: llamar a Canelo y meterse con él en la cueva desalojada por la osa. ¡Puches! Había que acabar igualmente con las crías y saber lo que había sido de la perruca, que ni salía ni agullaba. Pues estaba de entender el caso. Pero había que verlo. ¡Puches! Por mucha prisa que se dio Chisco en seguir a su camarada para acompañarle, no habiendo podido contenerle con razonamientos, cuando llegó al boquerón ya volvía Pito con la perruca faldera abierta en canal en una mano, en la otra un osezno como un botijo y la escopeta debajo del brazo. Dijo que quedaban otros dos como él, y se volvió a buscarlos. Después de arrojar el que traía contra un lastrón del suelo y de entregar a Chisco lo que quedaba de la perruca para que viéramos él y yo si aquello tenía compostura por algún lado. ¡Puches! ¡Cómo le afligía aquella desgracia! La caverna tenía muy poco fondo. Se veía bastante en ella con la luz que recibía por la boca, y por eso se hacían muy fácilmente todas aquellas maniobras de Pito, el cual reapareció al instante con otras dos crías de la osa, asegurando que no quedaban más que huesos mondos en la cama. Por el aire andaban aún los dos osednos arrojados por Pito desde la embocadura de la covacha, cuando Canelo salió disparado como una flecha y latiendo hacia la entrada de la cueva grande. Yo, que estaba muy cerca de ella, miré a Chisco y leí en sus ojos algo como la confirmación de un recelo que él hubiera tenido. Observar esto y amenguarse la luz de la cueva como si hubieran corrido una cortina delante de su boca por el lado del carrascal fue todo uno. «¡El macho!», exclamó Chisco entonces. Pero yo, que estaba más cerca que él de la fiera, y mereciendo los honores de su mirada rencorosa, como si a mí solo quisiera pedir cuentas de los horrores cometidos allí con su familia, sin hacer caso de consejos ni de mandatos, apunté por encima de Canelo, que defendía valerosamente la entrada, y a riesgo de matarle, disparé un cañón de mi escopeta. La herida, que fue en el pecho, lejos de contenerle, le enfureció más, y dando un espantoso rugido, arrancó hacia mí atropellando a Canelo, que en vano había hecho presa en una de sus orejas. Faltándome terreno en que desenvolver el recurso de la escopeta, di dos saltos hacia atrás empuñando el cuchillo, pero ciego ya de pavor y perdida completamente la serenidad. Desde el fondo de la cueva salió otro tiro entonces, el de la espingarda de Pito. Hirió también al oso, pero solo le detuvo un momento. Lo bastante para que el mozón de Robacío le hundiera la hoja de su cuchillo por debajo del brazo izquierdo, hasta la empuñadura. Fue el golpe de gracia, porque con él se desplomó la fiera patas arriba, yendo a caer su cabeza sobre el pescuezo de la osa, donde le arranqué, con otro tiro de mi revólver, el último aliento de vida que le quedaba. A pesar de ello, los dos mozones volvían a cargar sus escopetas. ¿Para qué, señor? ¿Era posible que quedaran en toda la cordillera, ni en todo el mundo sublunar, más osos de los que allí yacían a nuestros pies, entre chicos y grandes, vivos y muertos? Después nos miramos los tres cazadores, como si tácitamente hubiéramos convenido en que era imposible cometer mayores barbaridades que las que acabábamos de cometer, y que solamente por un milagro de Dios habíamos quedado vivos para contarlas. Esta escena muda, que fue brevísima, acabó por echar Pito el sombrero al aire, es decir, por estrellarle contra la bóveda erizada de puntas calcáreas. Chisco hizo lo propio, y yo no quise ser menos que los dos. Luego nos dimos las manos, y juro a Dios que al estrecharlas de Chisco entre las mías, latió mi corazón a impulsos del más vivo agradecimiento. ¿Qué hubiera sido de mí sin su empuje sereno y valeroso? Canelo, a todo esto, cuando no se lamía los arañazos poco profundos que le rayaban la piel en muchas partes, jadeaba y gruñía, con el hocico descansando sobre sus brazos juntos y tendidos hacia adelante, pero con los ojos clavados en los osednos que rebullían entre las asperezas del suelo y charcos de sangre como gusanos muy gordos. No contaban, por las trazas, más de una semana de nacidos. Cogiólos uno a uno Chisco por el pellejo del cerviguillo y los fue arrojando a la barranca por encima de la cornisa desde el fondo de la cueva. Iba a hacer lo mismo con la perruca, después de asegurar a Pitu que aquello no tenía costura ni remedio posible, porque había quedado vacía por adentro, como la vista estaba. Pero Pito quiso dar mejor destino que el de los osednos al cadáver del pobre animalejo tan inicuamente sacrificado, y propuso que le enterráramos en la sierra, y a ello asentimos de buena gana Chisco y yo. ¡Puches! ¡Cómo amargaba a Pito aquella pesadumbre el placer de la victoria! Y como nada quedaba que hacer allí por entonces para nosotros, salimos de la caverna y aspiré, con ansias de cautivo de mazmorra, el aire libre de las tierras soleadas. Sepultamos la perruca en un hoyo abierto a punta de cuchillo a la sombra de un matojo de la sierra, y sin movernos de allí, apuramos más de la mitad del contenido de mi frasquete. Después se sacaron algunas provisiones de boca que llevaba Chisco por encargo mío en un morral. Dimos a Canelo una buena parte de ellas, y el resto nos le fuimos comiendo andando a buen andar a fin de llegar a Tablanca al mediodía, conforme se lo tenía yo ofrecido a mi tío Celso. Y llegamos antes aún de lo esperado, y todas las gentes que nos encontraban al acercarnos al pueblo presumían, por el aire que llevábamos, que habíamos hecho alguna muy gorda. Pero cuando les contábamos la verdad no la creían. Tan bestialmente gorda la consideraban con muchísima razón. Se la refería a mi tío, aunque ocultándole detalles que pudieran impresionarle demasiado. Pero como al fin era montuno el buen señor, perdonóme la temeridad por lo grande del suceso, y tuve al último que contársela con todos sus pormenores. Se entusiasmó de verdad. Puestas ya las cosas tan arriba, invité, con su permiso, a Pito Salces a que comiera aquel día con su camarada. Vio el mozón, como yo lo esperaba, el cielo abierto, porque comer con Chisco era comer con tona. ¡Puches! ¡Qué doble panzada se dio! Yo, que asistí al final de la comida, añadí con gustosa aquiescencia de mi tío al surplus con que ya se habían obsequiado los comensales en honor del nuevo, una botella del más rancio tostadillo lebaniego que se guardaba en la bodega de la casona. Brindé con los dos mozones y canté alabanzas hiperbólicas a la bravura de Pito, para que Tona las oyera bien, con lo cual y el tostadillo se puso el alabado que ardía, y allí mismo pidió por mujer a la hija de Facia, que no hacía más que llorar. Así fue que Tona, colorada como un pimiento por lo uno y angustiada por lo otro, llamó a Pito «Jastialón sinvergonzao», y no alcanzó mejor respuesta a la fogosa demanda del rendido pretendiente. Pero como él decía después, «Lo importante para el caso no era lo que ella pudiera contestarme, sino lo que había de cantarla, y al cabo la canté yo. Y eso, puches, allá lo tienen». Como en la tertulia no se habló aquella noche de otra cosa que del lance de la cueva, al salir al día siguiente antes que el sol, Pito Salces y Chisco, con dos carros en busca de los dos osos muertos, sin necesidad de invitaciones, los acompañaba medio escuadrón de gente moza, con cuyo auxilio pronto se vencieron las muchas dificultades que hubo para sacarlos de la cueva. Andando de vuelta, fueron los acompañantes adornando las carretas y los bueyes con ramajos de la montaña, y así desfiló la alegre comparsa por delante de la casona, y para que viera mi tío los gloriosos trofeos de nuestra bestial hazaña. Y así bajó al pueblo, donde hubo cánticos y bailoteo por largo, con la salsa, a mis expensas por especial encargo mío. Obsequiáronme al otro día con las pieles, y regalé yo a Chisco y a Pito Salces sendos centenes isabelinos, con lo que pensaron enloquecer de alegría. Así acabó aquella memorable y descomunal aventura, que debió de haber acabado conmigo tan pronto como la acometí. Fin de la sección 21.